se empeoraban las cosas. Ya no me hablo con mi tío, pero sigo con el trombón. ¿No diste un poquito de pistas de que imita la voz? Vamos comprendiendo que está metido en, digamos, en la cultura popular, que está metido en varias músicas. Yo diría, sin querer sesgarte, que es súper imponente. ¿Qué encontraste vos en el trombón? ¿O qué más faltaría ahí contar de lo que encontró Felipe en el trombón? ¿Yo qué encontré en el trombón? Parce, esa es una pregunta que hasta el momento no le he podido dar respuesta, porque hasta hace poquito me la vine preguntando. Uh-huh. Porque he tomado unas clases con unos compañeros y me han dicho, ¿vos qué le ves al trombón? Al principio fue por, como te dije, arreglar unas cosas y demostrarle a esa persona que yo sí era capaz de, que sí era capaz de mantenerme en algo. Y pues llevan 8 años tocando trombón. Y pues si son por 8 años que lleva así, es porque ya no está funcionando. Como tal, claro, parce, claro que sí. Ahora mismo, y yo darte una respuesta como tal, parce, yo digo que me las puertas que me ha abierto, básicamente, porque con el trombón yo ya pude viajar a Europa, he viajado mucho en Colombia, le pude estar en un concierto que le pude tocar a Petro y al mismo tiempo al rey de España. O sea, a través del trombón he podido lograr muchas cosas, ¿cierto? Y pues también gracias a mi familia, porque tampoco es que sea, o sea, si yo tengo un pequeño talento, dicen por ahí, pero no todo solo es esfuerzo mío, sino que mi familia también me ha ayudado mucho. ¿Y por qué sos músico? Porque estas preguntas tan filosóficas nunca me las había llegado a hacer tanto. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué sensación? ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué niño fue Pipe para ser el músico que soy? Parce, aquí hay otra pequeña historia traumática. ¿Yo por qué no toco guitarra? Traumado, más bien. Yo no toco guitarra porque yo intenté tocar a mis 9 años guitarra, pero creo que en unas últimas clases de un profe que tuve allá en Confama, el profesor me dijo, lárgate de aquí, que vos no me dejas dar clases, porque yo era un niño, pues como todo niño le gusta hablar, como todo niño le gusta joder. Todavía sos así. Un poco menos, pero... O sea, es que sos uno de los chinches de Boca Censura. Es que bueno, aquí hay que incluir un poquito a la audiencia, no le hemos dicho explícitamente. Pipe y yo nos conocimos por otra banda que le tenemos mucho cariño y ya le escribimos una crónica y queremos seguirle haciendo seguimiento, que es Boca Censura. ¿Vos en cuántas bandas estás, Pipe? Como tal, estoy en 3. En 3. Boca Censura, More Slide, o 4 Varas, y Mátame Si Puedes. ¿Y Mátame Si Puedes de qué? Bueno, Boca Censura puede cambiar de géneros, como pasa mucho hoy, pero está muy centrada en el ska, me pareció a mí, ¿cierto? Es que es centralizada en el ska con diversidad de géneros latinos. Uh-huh. Eso es Boca Censura. Cierto, aquí resumiendo un poquito Boca Censura, porque es que nosotros tocamos ska, punk, y le metemos cumbia, salsa, merengue por ahí, el batero le hace unos ritmos. Entonces, estamos muy influenciados, estamos relativamente bastante influenciados por La Toma, valga la redundancia que dije ahorita. Sí, sí. Por ¿La otra banda es qué? Es una de ska core, que justamente el año pasado estuvimos en Altavoz, fuimos la banda que abrió todo el Altavoz, básicamente. O sea, ska core sería como la abreviación del hardcore, como ska más fuerte, más pesadito. Sí, exacto. Sí. Ajá, exacto. Bacano. Es un ska más pesado, más heavy, sí. Sí, entiendo. Bueno, y entonces, este profesor de Confama, ¿hace cuánto te dijo que eras muy necio, que no lo dejaban Ah, entrar? eso fue por allá en el 2011. Eso fue hace mucho tiempo y yo me traumé con eso. Tenía una guitarra, la dejé colgada y esa guitarra se dañó. Justamente ahorita que estoy en la universidad estudiando la licenciatura, me toca ver guitarra y me estoy reconciliando con ese trauma porque me toca ver guitarra. Piano y guitarra, entonces me estoy reconciliando con ese instrumento, que es bonito a la hora, la verdad. Pero digamos que esas cosas pasaron. Y entonces Y fue muy gradual que vos dijiste, la música es lo mío, o hubo un momento que vos dijiste, listo, esto ya es en serio, esta va a ser mi vida. esa decisión la tomé hace 2 años. Como tal. Como tal, yo ya dije, esto es lo mío después de haber terminado la técnica en la Débora. Sí. Porque yo venía, y eso que yo terminé en el 2020, tuvo una pandemia, el colegio, yo no sabía qué hacer, yo venía pues desde antes ya tocando el trombón, y yo venía, mi familia me dijo, cuando terminé el colegio, ¿usted qué quiere hacer? Me preguntó mi mamá, y yo le dije, como yo no tenía nada más pensado, o sea, yo tenía ese típico sueño de niño de ser, ah, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía o alguna otra cosa. Después me di cuenta que los policías, algunos son muy gonorreístas, perdóname la expresión, no sé si pueda decir esas palabras aquí, Sí, pero ya aquí el la arte digo. es dura. Y yo dije, no, mano, yo ya no, yo definitivamente no sé qué hacer, no tengo otra cosa que hacer, no tengo otra cosa que me guste. Estaba pensando en ingeniería de sistemas y cosas así. Yo dije, no, ¿para qué me voy a poner a molestar con otras cosas que no sé hacer y que no me gustan para terminar dejándolas? Y después mi familia está diciendo encima, oh, sí, usted nunca termina nada de lo que empieza. ¿Y por qué quería Y ser creo. policía? ¿Quería ser un héroe o qué quería ser? Ay, Andar padre, armado. yo de chiquito, a mí siempre me han gustado me ha gustado Star Wars, me ha gustado Max Steel, y yo siempre, y cosas así, yo veía como en ese tiempo un policía que era, para mí, era un tipo de esos, Claro, estar ¿cierto? Como en un Max Steel. un combate con unos sets, un combate entre Jedi y sets, por Y supuesto. sí. Ajá, Todos nos llamaba la exactamente. atención eso en algún momento. Sí. Y pues yo siempre me gustó eso, como ese tipo, pero yo dije, yo crecí, después me di cuenta de las vueltas y yo, no, marica, hasta aquí llegamos usted y yo con mi relación con los policías. Claro. ¿Y qué te gusta de la música? A veces de las preguntas tontas pueden salir cositas. Que me gusta, no más, toda la diversidad que uno puede hacer con esto, todo lo que uno se puede expresar, que por eso lo que hago en este momento y por lo que estoy estudiando, es por todo lo que puedo hacer sentir a mí mismo y a la gente por las cosas que puede hacer uno con la música. Bueno, ¿y ustedes interpretan o también hacen arreglos, son arreglistas, componen? ¿Cómo es esa parte del contenido? Hasta el momento interpretamos y hacemos unos cuantos arreglos, ¿cierto? Es que para mí el Todavía no nos hemos arreglista parte es el compositor con estado del arte. también. Porque el compositor, la cuestión, todavía no nos hemos sentado a componer, pues porque es un proyecto bastante nuevo y a la verdad se mueve un poco más con músicas ya hechas, ¿cierto? Digamos que podemos tocar tanto sonatas de Bach hasta una cumbia de Lucho Bermúdez, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encargamos un poco más

que él es de aquí de Medellín, Orlen David Aristizábal, que él es de Santuario, y Jerónimo Zapata, que él es de Támesis. Somos dos del suroeste. Del suroeste antioqueño. Sí. Entonces, sí, somos tres pueblerinos, un citadino, pero somos una hermandad. Yo somos casi que hermanos entre los cuatro y no vamos de arriba para abajo cogidos del chimbo, como diríamos, por ahí para arriba y para abajo, pero sí, cuando nos reunimos que las colitas o que comamos algo, ¿cierto? Siempre hay como un espacio para compartir. ¿Qué reflexión le podemos regalar a esta audiencia, hermano, como sobre escuchar otras cosas? Yo aprovecho ahí para hacer una conexión. Hay un festival que sucede en Parques del Río, que es La Siembra, y es organizado por un sello de grabaciones que es Tierra Negra, y ahí pues el alma del festival y del sello es Magio Giraldo, y él me dice, el género de Medellín es la nostalgia. En Medellín la gente quiere escuchar como algo que ya haya escuchado. Es mucho más difícil que en Bogotá y que en otras partes que escuche algo nuevo, y no sé si te ha tocado, te va a tocar, pero va a haber gente que diga, ah, no, parce, yo esa música no la escucho, esa música no me interesa. Parce, pues mira, yo como músico me di a la tarea de decir, parce, tengo que ser un melómano, ¿cierto? Comerme toda la música y escuchar toda la música que pueda, porque eso me da niveles de interpretación diferentes que pueda buscar, que esté buscando, que quiera ejecutar. Pero a las personas la reflexión es, parce, no se queden encerrados. Yo fui una persona de chiquito, mi mamá me crió con rock, gracias a Dios. Parce, escuchen toda la música que puedan, no se queden encerrados en una sola música, porque eso es cerrarse al conocimiento, porque digamos que hoy estamos escuchando salsa, hoy estamos escuchando reggaetón, que aquí en Medellín, que solo la gran mayoría escucha reggaetón y salsa. Ajá. Pero le podemos dar oportunidades a la música, no digamos rock, porque también sería muy, muy cliché, pero digamos que al tango, que también Medellín fue la capital del tango en su tiempo, que a la música clásica, que tenemos una gran orquesta aquí en Medellín, que es la Filarmet. También está la Joven Orquesta de Colombia, que es de aquí de Medellín, que es del maestro Carlos Erazo, donde soy yo. También tenemos charangas, hay un montón de músicas, rap. O sea, Dios mío, en la Comuna 3 el rap y toda esa música urbana. Denle la oportunidad a más música, denle la oportunidad de conocer nuevos géneros, denle, así sea un mismo género que usted escuche, pero dése la oportunidad de conocerlo. Otro género interno dentro de ese género. Y vos sabes que va a haber un adolescente que va a decir, no, parce, a mí la música clásica me duerme. Y la idea, pues, no es antagonizar con él, pero uno, ¿qué le puede decir ahí? ¿Cómo puede ser ese proceso? No se ponga a escuchar la música clásica sin antes darse un pequeño contexto, no empieces como por Bach, porque Bach, digamos que es algo muy, no muy académico, pero si es como el papá de los pollitos, entonces a todo el mundo le aburre, porque todos, y eso que tienen cosas muy interesantes. Uy, pero digamos que podemos de Bach, parce, a mí me emociona mucho. En re menor, parce, eso está brutal. Por ejemplo, si voy a hacer, les voy a poner una pequeña tarea. Búsquese en Berlin Trombone Quartet, así en inglés, y escuches la sonata en re menor de Bach. Uf. Qué nota. Cosa brutal, cosa bonita y tocada por unos musicazos que... ¡Ah! El top, uno de los top del mundo en el trombón. Yo lo voy a escuchar, qué chimba. Entonces, parce, miren música que les suene interesante. O sea, por ejemplo, el cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Shostakovich o de Tchaikovsky, no me acuerdo cuál de los dos compositores es, parce, pero eso es... Si les gustan cosas animadas y cosas así grandes que suenen, escúchense en eso. Si les gusta música tranquila, escuchen un poquito de Brahms. Se pueden escuchar la primera o la segunda de Brahms. Brutal, como si les gusta música tranquila. Si les gusta... Es la hostia, weón, Shostakovich. Amo a Shostakovich. Además, la historia de ese man como haciendo música en resistencia o drenando como todo ese mierdero que también están armando allá en Rusia... Con el estalinismo, sí, ¿no? Con el estalinismo. Me encanta Shostakovich, weón. Shostakovich es un bruto. Y le escribió cosas brutales al trombón y por eso también lo amo. parce, si les gusta también música épica, pueden escuchar un poquito de Rossini, también de Shostakovich. Si les gusta, si se quieren meter... Lo épico, por ejemplo, weón, Wagner no lo duerme a uno. Wagner, weón, Wagner, es una descarga Wagner, de adrenalina en el hijo de puta. Que siendo aquí sincero un poquito, no me gusta Wagner. Ah, ok. Pero sí tiene mucha Wagner, fuerza, ¿no? Tiene mucha fuerza. Sí, no, Wagner es brutal. No me gusta, o sea, no es que no lo haya tocado ni me haya soñado una que otra. Pero pues para mi personalidad, digamos que no me termina de llamar la atención, pero que me surgió una que otra o algo así, me tocó tocar alguna, la tengo que tocar, ¿cierto? No hay de más, por eso me pagan. Sí, es porque de pronto porque es muy asociado con Hitler y con los nazis, ¿o qué? No, ni por eso, pues yo sé que los nazis lo adoptaron fue porque... Ahí no tiene la culpa, eso fue cuánto tiempo, sí, después, 100 años después. Sí, la otra vez un estudiante me decía, es que Wagner es nazi. Y yo, marica, pero si ni siquiera estaba vivo en esa época. No, Wagner lo cogieron porque fue música alemana y literal Wagner es música de protesta alemana. Uh-huh. Un poco, Wagner también hizo mucha protesta por cuestiones de que él no quería seguir las tradiciones con las que venían muchos músicos de hacer reposo, medio tensión y tensión, sino que él quería seguir con la tensión. Lo que rompió Wagner fue esa sensación de siempre tener una cierta tensión, ¿cierto? O sea, la música siempre está en constante tensión hasta el final, que ya él sí lo normalmente lo resuelve. ¿O la no? Tensión, claro. Si usted le está dando un infarto, no ponga Wagner, porque lo termina de llevar. Sube la presión. Totalmente. Entonces, sí, Wagner, como también ahí lo podemos meter. Entonces, si se quiere meter por algo más moderno, por el lado de la música clásica, que digámosle así, o música académica. Escuché la música de cine, ¿cierto? Star Wars, y ya se va... Pues eso es como un buen inicio. Si te gusta el cine, escucha la música de esa película como tal, y ya te vas yendo por ese ladito para ya después llegar a todo ese mundo de la música, del romanticismo, de la clásica, de Mozart, Beethoven y así, ¿cierto? Porque tampoco mencionamos a Mozart ni Beethoven hasta este momento, pero digamos que todo el mundo, la gran mayoría asocia a Mozart y Beethoven, pero no saben de qué música. Entonces podemos ir como empezando, si les gusta ese, como ese tipo de rollo y les interesa, vayanse metiendo como con la música de cine, después se van para un poquito más atrás y así ya le van cogiendo gusto a esa música. Claro, más de estos tiempos en la música de cine hay unos monstruotes como Philip Glass, Michael Nyman, el mismo Ludovico Einaudi, que no, no suena como algo más actual. Bueno, sí, está bien. Sí, o sea, es música actual, pero que lo interpreta una orquesta, que no tiene voces, que no, o sea, puede tener un coro, pero no está diciendo nada. Entonces, eso es lo que a la gente no le termina de llamar la atención, porque no están diciendo nada, pero al mismo tiempo están diciendo mucho. Uf, pero totalmente, totalmente de acuerdo. Felipe Mejía, Four Slides, Cuatro Aras. Muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, a ti por esta oportunidad tan grande. Porque como le decía a mis compañeros, Mari, bueno, este proyecto sale adelante porque sale adelante. Porque lo quiero como un bebé, básicamente. Pues en lo que podamos apoyar, hermano, nos encantan los nacimientos. De hecho, tenemos una alianza en Puerto de la Imaginación con la promotora cultural que se llama Lo que Nace en Medellín, y son nacimientos artísticos. No, mano, a ti gracias por esta oportunidad, por dar a conocer este grupo, por tenerme la fe, por tenernos la fe, no solo a mí, sino a mis compañeros. Y la invitación mía es que nos sigan en las redes sociales. En este momento ya tenemos Instagram y nos pueden como encontrar como todo juntico, como Four Slides Trombone Quartet. Bueno, a ver, la gente no tiene que saber inglés. Slide es S-L-I-D-S, ¿no? Uh-huh. Es como sin la E, empieza con S, S-Lides, S-Lides, escribe, ¿sí o no? Para que no se vayan a perder. Sí, S-Lides, 4, S-Lides, trombone, porque así como trombone, trombone. Con Q. Cuartet. Trombone Q, listo. Cuartet, pues cuartet con Q. De verdad, repito, gracias por esta invitación, por creer en nosotros. Y sé que vamos, yo con mis muchachos y pues con mis hermanitos, básicamente, y vos vamos a hacer un gran proyecto. Vamos a hacer de este un gran proyecto. Te lo agradezco demasiado. Hermano, es con mucho gusto y de verdad yo siento que son ustedes los que fortalecen Puerto de la Imaginación, pero es con mucho cariño. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.